El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Directo. Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Un programa hecho desde la comunidad GLBTI para todo nuestro público que nos escucha a través de la 940 AM, la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un gusto estar con ustedes este viernes, ya abriéndose este fin de semana, este feriado de cuatro días, pues bastante largo, en los que todos seguramente estarán, ya habrán planificado algunas actividades muy interesantes, puesto que bueno, las diversidades de actividades que se pueden dar en este fin de semana son varias, definitivamente el viajar precisamente es una de las mejores opciones que existe, pero también aquí en la ciudad, quienes desean quedarse, pues también hay algunas actividades interesantes para este fin de semana y hoy les contaremos. Pero precisamente hoy, ya que estamos adentrándonos en el feriado de carnaval, que será este día lunes y martes, los días específicos, ¿qué tal? Les queremos contar algo acerca del carnaval. Quizás usted, amigo que nos escucha, tal vez sabía o conocía cómo se originó el carnaval. ¿Cuáles son sus orígenes en realidad? ¿Será que es una tradición muy nuestra? ¿O será que es una tradición que la compartimos con varios países en el mundo? Pues precisamente es lo que les quería contar en esta tarde. Datos algunos interesantes, haciendo un recorrido sobre el carnaval alrededor del mundo. Empezando, por supuesto, con una de las con algo muy interesante, y es el hecho de cómo se origina la celebración del carnaval. Pues varios estudios de historia demuestran que el origen de la celebración parece haber sido en fiestas de culturas como la cultura griega, romana, egipcia, sumeria, en donde ya hace más de 5.000 años, pues se piensa que tuvo origen la fiesta del carnaval. Pues las más conocidas se la realizaban en honor al dios Baco, en el caso de los griegos, a los Saturnales y los Lupercales romanas. Estas celebraciones tenían que ver mucho con el dios del vino, con los dioses de la celebración y del exceso. Así que sus celebraciones habían mucha comida, mucha alegría y también pues música y las grandes carnavales, ¿no es cierto?, que se daban en aquella época. La historia nos cuenta, ¿no es cierto?, que era toda una celebración de excesos. Según algunos historiadores también, dicen que los orígenes de esta festividad se remontan inclusive a Sumeria y Egipto, como les comentaba, hace 5.000 años. Pero en la época del Imperio Romano, desde que se expandió por Europa, en el siglo XV, es cuando se empieza a construir el carnaval tal y como lo vamos conociendo actualmente, y en el siglo XV pues llega acá a América. El carnaval principalmente está asociado con los países de tradición católica, pues es esta religión la que trae consigo la celebración del carnaval. Y aquí en el Ecuador, por supuesto, desde tiempos inmemorables, desde la colonia mismo, ¿no es cierto?, el carnaval siempre fue una actividad muy interesante. En un principio, una actividad muy ligada al tema religioso, pero que se topó con una celebración también igual de importante e igual de interesante aquí en las culturas aborígenes de nuestro país, puesto que las celebraciones que se daban aquí en Latinoamérica pues tenían un origen mucho en las celebraciones aborígenes de el ciclo nuevo, del año nuevo indígena. Es así como se origina, o ya existía aquí esta celebración, dando justamente un evento en el que se cierra el ciclo del año y empieza uno nuevo. Entonces, es una fiesta definitivamente de renovación y en donde el agua, el elemento del agua, importa muchísimo, pues esto significa la renovación. Y muy ligado también al tema del agua, el disfrute de las comidas y también de las famosas coplas. Así que esto es como lo que ya existía desde antes de que vinieran los cristianos, viniera el cristianismo. Y luego pues se juntan ambas culturas y es lo que hoy podemos tener como carnaval. Se conoce además que en el siglo XVII los jesuitas también exponían al Santísimo Sacramento en la Iglesia de la Compañía durante los 3 días de carnaval para evitar los juegos con agua, que según ellos decían eran muy propios del demonio. Así que esto es definitivamente una forma de decir, de interpretar, de que las celebraciones indígenas eran malas o que estaban en contra, ¿no es cierto?, de la religión católica. Pero, sin embargo, las fiestas indígenas siempre persistieron y su tradición persiste hasta la actualidad. Y es así que, por ejemplo, tenemos el carnaval de Guaranda, en donde inclusive se celebran dos carnavales. Se celebra el carnaval indígena y se celebra el carnaval mestizo. El carnaval indígena mucho con sus tradiciones, en donde, por ejemplo, acostumbra mucho a pintarse la cara con harina, ¿no es cierto? Entonces todos se blanquean. Es un proceso muy interesante. Y luego el carnaval mestizo, donde hay una serie de conciertos en todas las plazas de Guaranda, y pues con algo muy típico también, que es allá la gastronomía de aquella zona, y por supuesto el famoso licor, el pájaro azul. Así que esa es una de las opciones también que tiene usted para visitar este feriado. Además, también algo muy diferente, está el carnaval en Ambato, ¿no es cierto?, con desfiles, comparsas, que es algo mucho más cultural, que es pues la celebración de las flores y las frutas. Pero, eso es lo que pasa en nuestro país. Pero, ¿qué ocurre en otros lugares del mundo? En otros lugares del mundo también es muy interesante, y he investigado un poquito acerca de algunos carnavales muy famosos uno de ellos, el más famoso en Latinoamérica, el carnaval de Brasil. Y un dato muy interesante, y es que la mayoría de actividades del carnaval, comparsas y grupos que salen en los desfiles, son de colectivos LGBTI, ¿no? Qué interesante. Río de Janeiro definitivamente se ha convertido en una ciudad homoamigable, es decir, que es amigable con las diversidades sexuales. El Carnaval de Río es sin duda el evento más espectacular del mundo, que da lugar a todos los integrantes de la sociedad. Diversos eventos, además, muchos eventos gays en el Carnaval de Brasil se celebran por toda la ciudad, además famosa por su condición de ser una ciudad muy abiertamente en este ámbito de las diversidades de género. Pues es así como en Río, un paraíso tropical que se encuentra entre el mar y las montañas, pues una de sus más tentadoras y de las más increíbles manifestaciones culturales es este desfile, que además ofrece una variedad de oportunidades turísticas. Pues los desfiles y las grandes comparsas que se dan durante la caravana, todas las miradas definitivamente se dirigen a la calle Farme de Amodeo o la banda de Ipanema, que arrastra a las drag queens y a los chicos Barbie a protagonizar el momento con sus extravagantes y provocadores disfraces para ofrecer las reinonas que tanta fama le han dado a Brasil. La armonía definitivamente impregna a todo el mundo durante este carnaval. Es un carnaval que además es transmitido por televisión y todo el mundo, o al menos en Brasil, todos lo pueden ver. Y no solamente el carnaval gay en Río de Janeiro se centra en las calles, también se concentran en muchos de los lugares de entretenimiento, donde definitivamente las fiestas arrancan con todo el ánimo del mundo. Así que hay varias, pues un sinnúmero de lugares en donde se da estas manifestaciones. Y en este año 2016, por otro lado, también en Colombia, también se habla del Carnaval Gay 2016, que se tomó precisamente la ciudad de Barranquilla. Una de las novedades de este carnaval es que será la primera versión del reinado popular Reina de Reinas Gay, en las que participan 10 barrios de Barranquilla, entre ellos San Roque, Las Moras, área metropolitana y algunos otros barrios muy reconocidos de Barranquilla. También se realiza por segunda ocasión el reinado intermunicipal, donde participan igualmente algunas de las provincias de Colombia. Después, precisamente del carnaval, también pues se dará un desfile magnífico donde participan muchas personas de la comunidad GLBTI. Así que el carnaval también es una plataforma cultural que los GLBTI también hemos adquirido en algunos países del mundo como una manera también de poder llegar a la gente y poder transmitir esa alegría que mucho nos caracteriza a varios de los grupos GLBTI en el mundo. ¿Qué tal si hacemos una pequeña pausa y vamos con algo de música? Aquí Daniel Castellanos en controles nos va a colitar, entonces vamos con algo de música y volvemos con más de Punto Diverso. Esto es nuestro templo. Baila, baila en el templo. Baila, baila en el templo. Baila, baila en el templo. Y que nuestro baile es un ejemplo. Baila, baila en el templo. Baila, baila en el templo. Baila, baila en el templo. Y que mejor que toca más nuestro templo. Desconecta tu mente. Esto es nuestro templo y baila, baila en el templo, baila, baila en el templo, baila, baila en el templo. Y que nuestro baile es un ejemplo. Baila, baila en el templo, baila, baila en el templo, baila, baila en el templo. Y que mejor que toca más nuestro templo. Thank you. Y bueno, regresamos con más de Punto Diverso y estábamos escuchando un tema, por supuesto, de Cruz Encarnada, aquella banda muy, muy popular de aquí, de nuestro país. Y bueno, pues precisamente metiendo la emoción en este programa de viernes, pues ya se viene el feriado. Y un dato que se me escapaba acerca del carnaval, muy interesante, es que ustedes sabían que el registro más antiguo que prohibía el juego con agua fue el decreto expedido por el Congreso en el año de 1868. ¿Ah? Además, en esos mismos años se llegó incluso a tomar medidas tan fuertes que en aquel entonces pues era el ser excomulgado, era algo definitivamente muy fuerte. Y el obispo de la ciudad de Quito pues amenazó con la excomunión a todo aquel que jugara el carnaval. Además, atribuía a este juego el motivo principal del terremoto de Píllaro del año de 1755. Estos datos vienen son gracias a Patricio Sandoval, un investigador del Instituto Iberoamericano de Patrimonio Natural y Cultural, en la que pues es él quien asegura que las raíces del carnaval ecuatoriano están vinculadas con la fiesta indígena de fin de año solar o Paucar Huatay, una de las cuatro celebraciones más grandes del año, celebraciones indígenas más grandes. Así que a él le debemos estos datos de esta tarde. Y bueno, cambiando de tema, pues hoy les queremos también comunicar, hablar un poco acerca de algunas propuestas también muy interesantes que nos llegan. Y es precisamente que en este año 2016, pues se vienen con algunas películas de Hollywood, ¿no?, que están planteando ya, se están planteando cada vez más tratar y topar el tema de las diversidades sexogenéricas. Y por supuesto, una de las películas y más esperadas de este año es precisamente Free Health, pero que se ha retrasado y esto se estrenará en el mes de mayo. La chica danesa, o el título original de Danish Girl, que también se estrena justamente el día de hoy en alguno de los países, una película que ha causado mucha conmoción, puesto que relata la historia de cómo un hombre heterosexual que está casado con una mujer con la cual comparten o empiezan a vivir una fantasía, y es que él empieza a usar ropa femenina. Pero resulta que en estos juegos de pareja, un poco para reavivar el amorío entre esta pareja, pues el personaje principal, que al principio se identificaba como un hombre, empieza a sentir que realmente su identidad corresponde a la de una mujer. Es así como esta trama se vuelve demasiado interesante para poder verla. Así que esperamos también que La chica danesa se estrene aquí en nuestro país. Pero una también de las más esperadas, y que la que se estrenó también hoy en algunos de los países, sobre todo en España, y además 6 veces nominadas al Oscar, es la película Carol, que trata un drama romántico lésbico protagonizado por Kate Blanchett y Rooney Mara, inspirado en la novela de Patricia Highsmith, El talento de Mr. Ripley. Además, en pues esta película trata sobre una historia de amor de los años 50 ambientada en la ciudad de Nueva York, por lo que precisamente se da toda esta estética de los años 50, y en donde pues antes precisamente de que se vieran todos los movimientos de lucha por la equidad de género, inclusive mucho antes de esto, en donde las mujeres definitivamente pasaban por varias situaciones de discriminación y además de desigualdad e inequidad de género en aquel entonces en el país de Estados Unidos. Y en ese entorno se da un romance entre Carol Ayer, que es una mujer de mediana edad, de clase media alta, que está sumida en un hastío fruto de un matrimonio infeliz, con una signal interesante que le pasa en su vida, pero de repente se tiene un encuentro fortuito con la joven dependiente aspirante a fotógrafa, Therese Belivet, que definitivamente llega a la vida de Carol y le causa un terremoto en su vida, agitando hasta sus cimientos, dice la descripción de esta sinopsis de la película de Carol. Entonces, es precisamente en este entorno muy difícil para la mujer en la que se desenvuelve esta historia, este drama de romántico lésbico. Así que Carol precisamente también ya se estará, tal vez no se estrene aquí en cines nacionales, pero posiblemente ya pueda llegar acá y seguramente en internet también podrán encontrar la película Carol. Y una de las otros eventos que también les quería recomendar es precisamente la obra Freak Show, que se estrenó ya el 29 de enero y que sus funciones serán hoy y mañana, serán sus últimas funciones. Freak Show es una adaptación de una obra basada en Martin Giner, una obra de Martin Giner, con la actuación de Charlie Bernal, Karina Irihoyen y Carolina Egas. ¿Cuál es la trama de esta obra? Pues el escenario es un circo de fenómenos. Los personajes, una joven, única como una perla, un científico amante de sublimes insectos y una mujer sedienta de una pizca de sangre, ¿eh? Presenta esta obra varios personajes, como por ejemplo la mujer barbuda, la mujer sin un brazo, etcétera. Un montón de personajes que mostrarán esas rarezas y todas esas malas maneras que a veces que de los seres humanos, pero que serán es un intento de poder encontrar cómo cada uno de nosotros nos podríamos reflejar en cada uno de esos personajes que han sido o que la sociedad los ha tachado como raros. Si quieres saber más sobre esto, entonces tienes que asistir este viernes y sábado 5 y 6 de febrero, que será parte de una experiencia única en el auditorio Perla Rosa Calaña, que está ubicado en las calles Pedro de Mendoza y Vaca de Castro, esquina. Como les comentaba, es una adaptación de la obra de Martin Giner, Freak Show, con la actuación de actores ecuatorianos, ¿no? Y estudiantes además. Así que una obra que definitivamente podrán disfrutarla muchísimo. Tiene un costo de boleto de $7 de la entrada, pero también pueden ubicarlas a través de una compra a través del teléfono de 099-54-50-267. 099-54-50-267. Así que si quieren tener de pronto un pequeño descuento en esta obra, pueden llamar a ese número telefónico. Así que estas son las recomendaciones culturales que hemos tenido para esta tarde. Y bueno, pues esperando que este fin de semana sea muy provechoso para ustedes. Y no me quiero despedir sin antes dar una noticia muy importante. Y es que el programa Punto Diverso desde dentro de 2 semanas, es decir, nuestro programa que será precisamente el 15, ¿no es cierto? El 15, bueno, se volverá entonces en esos días y será los días lunes y martes de 4:30 a 5:00 p.m. Así que no pueden perderse Punto Diverso, cambia su horario los lunes y martes de 4:30 a 5:00 p.m. Entonces, de aquí nos estaremos viendo en aproximadamente 2 semanas. Que disfruten un buen feriado y dejamos tal vez con un poco de música para cerrar esta tarde. ¿Sí? Entonces, bueno, pues para hablar esta tarde y conmigo nos estaremos viendo de aquí en alrededor de 15 días. Que disfruten. Hasta pronto. Las brujas son malas. Las brujas en mi cama me arañan mi espalda. Visítenos en Facebook.